Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana, aquí en Radio Malva, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, y tenemos una sorpresa, me puse el otro día a buscar y salimos por Radio Candil de Leganés, que no me han dicho nada. ¡Hola! Y ole, un saludo ole a la peña de Lega. Que no piden ni permiso ni sí, nada. Sí, señor, ahí pillar otro que queráis. Sí, sí, buscando el otro día, sí, estaba buscando, hay una aplicación, bueno, que es muy buena para podcast, ya informaremos por aquí de aplicaciones buenas historias. Y total, que estaba buscando ahí Díscola y sale Díscola al Candil, y flipé, los martes y jueves. Esas son las radios libres buenas. Está libre. Las que están libres de todo. Sí, Asociación de Vecinos La Vereda de Leganés, han montado su radio allí y han tirado para adelante y ahí está, y pillando lo que, vamos, súper orgulloso. Pillando lo que le gusta, de lo bueno. Muy bien. Y también un poco de eso vamos a hablar, de las tierras medias. Eso también me alegra mucho que me escuchen por las tierras medias, pues por allí, por alguna ciudad cercana, he estado estos días y acabo de llegar justito para radio, lo he cuadrado para poder estar aquí, y vamos a hablar un poco de eso, pues de las tierras medias y de... Y también vamos a escuchar la música que ya estamos escuchando por aquí debajo, que es de Jan Tiersen. Y vamos a hacer el experimento de la semana pasada. Dejamos la música, algunas sonarán enteras, otras sonarán por debajo, pero bueno. Jan Tiersen, pues eso, tuvo su momento ahí con la banda sonora de Amelie. Un momentazo. Yo no lo conocía, la verdad, me ha sorprendido así. Sí, hace, bueno, es la gente que hace música ya sinfónica, digamos, que hace música para películas. Ya tuvo, hizo un montón de películas aprovechando aquel tirón, luego se relajó un poco, en plan así, imagino que se ganará muy bien la vida y no necesita de ese tipo de servidumbres que son los conciertos y todo esto. Sí, ¿no? Y rollo así, hace mucho rollo minimalista. El último álbum, creo que tiene un montón, 20 y tantos álbumes, y el último comparte con Michael Nyman, o sea que también. Eso es gente que se lo está pasando bien. Claro, es que quedan, como quedamos tú y yo aquí en la radio, pues ellos quedan para grabar discos, sí, porque están ya a otro nivel, ¿no? Y disfrutarán como enanos. Sí, y todas las canciones que vamos a escuchar hoy son de Jan Tiersen, y bueno, hay son más o menos. Algunas son un poco pop, así un poquito, pero también para. Porque en la ciudad en la que estaba estos días, volviendo un poco al tema de hoy, colgaron una de esas banderas grandes, es que les da, que es lo que pasa en estas tierras medias, que enseguida se crece, enseguida sale la bandera, hay una bandera ahí de 40 metros cuadrados, y porque estaba en otros menesteres, pero si no me hubiese ido ahí a hacer la retransmisión, porque debía ser el cuando menos gracioso. Luego no es tan grande, yo pasé al día siguiente por allí, 40 metros cuadrados son 7x6 y ya está, y tampoco es para tanto. Pero bueno, aquí en la Marina también hay unas muy gordas. Por eso, que banderas grandes hay por todos lados y bandera grande, ande o no ande. Sí, eso es. Y pues en la ciudad, pues con sus servicios que no andan mucho, una bandera gigante en una rotonda, pues es muy importante. Y nos vamos a fijar un poco, pues es la gente que no solo es que lo hagan del ayuntamiento ahí, que quieren ser los más fachas de la zona, sino que pues la gente pues se siente orgullosa. Y por eso también un poco la música de hoy, ¿no? Porque nos imaginamos ahí al facha ahí, pues vamos a estudiarle un poco hoy, pues como el animalillo, ese animalillo ibérico. Ibéricos abundan por las tierras medias. Exactamente, hay muchísimos, y pues el hombre va pues como la Amelie, con la musiquita, pues con su musiquita facha por la cabeza, todo flipado ahí con su bandera, pasando por la calle, pensando que nunca se pone el sol, y pues eso. Cara al sol, exactamente. Y bueno, no me pude acercar al este porque estaba en otro menester, en esas tierras, que son tierras duras también, hay que entenderle al facho. Yo estaba cogiendo aceitunas estos días, que no es una tarea, la verdad... Cara al sol también. No había mucho sol, hacía frío, pero sí, desde que sale el sol hasta que se pone, y bueno, la verdad es que yo lo he disfrutado. Cuando vas así, que no es el curro de todos los días y que es a un poquillo, pero también tiene mucho que ver en ese carácter castellano ahí duro, de que hace frío. Cuando más frío hace, tienes que recoger un fruto pequeñito ahí que está resbaladizo, que está lejos, que tienes que dar palos. O sea, tiene unas condiciones que realmente pues te hacen duro, te forjan el carácter duro. Entonces, cuando te viene la gente de, así un poco con bueno, pues con otra manera de pensar, otra manera de tal, pues claro, tú dices, hostia, pero te está flipado, ¿no? Pero en realidad, lo que vamos a analizar hoy, que los que están flipados son ellos, porque ellos viven en un mundo de yuppie, ¿no? Ese mundo del proteccionismo, del nacionalismo, de que te van a ocupar la casa, ¿sabes? Que vives ahí con un miedo a cosas que en realidad... El mundo de Telecinco. Sí, de Telecinco, de la radio que escuches y todo eso, pues es lo que te va forjando tu duro carácter ahí, que no, a ti no te engañan, que tú trabajas duro, que tú estás ahí, sabes cómo hacer las cosas y todo eso. Y claro, pues te toman el pelo por el otro lado, que igual que aquí nos quejamos mucho por de cómo las izquierdas y toda esta gente, muchos van al pesebre y van a pillar cacho y se olvidan enseguida de la gente trabajadora y de todo esto, pues a él le pasa, a los fachas, a los pobres les pasa lo mismo. O sea, lo que a ellos les representan ahí, ese proteccionismo, ese nacionalismo, son fondos buitres, son gente así como que lo mismo están ahí intentando salvaguardar los valores nacionales que te están vendiendo el patrimonio al extranjero. Entonces los pobres andan muy perdidos y por eso pues también pues ocurren las cosas esperpénticas que ocurren ahora, que se están manifestando por la unidad de no sé qué, y los otros van a romper España y las banderas grandes y todas esas cosas. Que bueno, vamos a escuchar un ratillo ahí a Thiersen, que sobre todo esta era el molino de que, bueno, ahora después os cuento lo del molino, porque eso también muestra un poco cómo está el asunto de pues el aceite, con el precio que está el aceite y lo difícil es conseguir aceite. Aunque tengas las aceitunas, no te creas que es tan fácil. Pues allí lo que hay en estas zonas, como en el que dura esta canción, Le Jour Tristez, las jornadas tristes. Hard not to make other plans and claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. Must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. One day, it's hard. Hard when you're here all alone and everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone. And it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left. You've got to clean up this mess. You know you'll end up like the rest, bitter and twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. You know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight and don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. When the accusations fly, hold tight and don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day, one day. Pues ya escuchábamos las jornadas tristes de Ian Tiersen, que es nuestra banda sonora de hoy. Exactamente, de este álbum L'Absenta, L'Absinthe, que le gusta mucho a los franceses. Del así, 2000. Así salió el disco. Sí, sí, un poco triste también tiene L'Absenta, pero sí, para olvidar un poco pues esto, este facherío. Y bueno, lo que estaba contando de mientras esto estaban colgando la bandera, pues no, yo no pude asistir. Y ahora que tengo grabadora nueva, ya iréis oyendo que con la grabadora, bueno, nueva, que tiene que, igual 5 o 6 años. Calidad, pero, calidad. Pero ya es medio pro. Entonces digo, hostia, me voy a yo a la bandera y hago la retransmisión de la bandera, porque no tenía que tener. Habían puesto unas estas, ¿cómo se llama? Como los partidos de fútbol, unas gradas ahí para, yo qué sé, que habrían ido para ver la bandera, cómo se mueve, cómo ondea el viento, ¿no? Pues entonces, lo que quiero decir que hay que pensar también en las personas, porque eso estaría lleno. La verdad es que no me preocupa mucho en ver los que iban, pero sí, yo me imagino que estaría lleno allí, el tráfico cortado, pues la gente, pues sentados allí en la grada, mirando a la bandera y pensando eso, que el sol nunca se pone y que es un gran imperio y que han venido, pues, no sé. Las compañías tienen abanderados para que los soldados sigan con su grupo. Y para que los generales sigan el progreso de la batalla. Hay tanto polvo y humo en una batalla que luchas en la niebla. Cuesta reconocer al enemigo. No diferencias los tuyos de los suyos. Pero alzas la vista y ves las banderas. Por eso se apunta primero a los abanderados. Aquí lo estamos intentando quitar un poco el tinte ese que son. Por un lado, tenemos claro que son. Esta gente está muy enfadada. Está muy enfadada porque todo eso se le ha derrumbado, ¿no? Se le ha derrumbado su país, su trabajo, su esfuerzo de toda una vida, su sentido. Entonces están enfadados. Están enfadados y bueno, pues nuestra mera presencia es una agresión en estos lugares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si se te ocurre o hacerte tu propio aceite ecológico, anda, tonto, del aceite ecológico, pues eso luego lo mezclan todo. Pues eso, si lo que lo mezclan todo es en el otro sitio, lo que estamos intentando es que no lo mezclen. Entonces son un razonamiento, pero es que vamos a poner aquí árboles frutales, pero tú estás tonto, chaval, aquí vas a poner árboles frutales y te van a quitar la fruta. Y son razonamientos demoledores que les hacen vivir en, pues eso, en esa angustia diaria también de que le van a ocupar la casa, que se van a comprar el pan y a lo mejor cuando llegan de vuelta, si se han despistado un poquito y se han tomado un café, hay un tío ahí en su casa ocupado ya y liando la parda y encima las denuncias van a él y el hombre vive con esa angustia y va a poner la televisión para relajarse un poco y le vuelven a contar esa misma película. Y esta, pues igual os suena algo porque es el vals de Amélie, la versión orquesta. Pero hombre, igual suena un poco moña la movida, pero es que vosotros imaginaros al facha ahí por la ciudad con su bandera, porque no solo es la bandera de 40 metros cuadrados, es que estaba toda la ciudad llena, es que una ciudad monumental con su academia de infantería y con su no sé qué, todo el ayuntamiento, yo no sé qué ha pasado con la academia de infantería, o no sé, igual es que han estado aquí los de Ucrania y los han enseñado y se han empoderado, yo qué sé qué ha pasado, pero el caso es que está media ciudad llena de banderas, vas por todos lados y no te cabe duda de que no estás en donde estás, vamos, porque estás por todos lados. Imagínatelo, ellos van, pues igual que iba Amélie en la película ahí flotando en el aire, pues ellos van flotando en su bandera de España. Amélie, pero facha. pero como a mí mismo en Fach, yo tengo una explicación que le veo a la movida, porque hay muchos y bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a sentirnos cómo se siente el Facha con las banderas. Y la que suena por abajo ahora se titula Monument. Pues imaginaros eso, en una ciudad así antigua, más o menos, monumental, ahí todo lleno de banderas y bueno, y cosas nuevas, que también están ocurriendo cosas que también sirve como para el futuro. Como son calles estrechas, pues han hecho las calles de una sola dirección. O sea, tú imagínate que vives ahí al lado, que vas a por el pan y tienes que dar toda la vuelta, como un kilómetro o algo así, para volver a tu casa que la tienes al lado. Porque las hordas de turistas que vienen a ver tu gran ciudad con tus grandes banderas, igual por eso ponen la bandera, digo, bueno, por lo menos que se lleven algo de listo o algo, de que sepan dónde están. Pero que la vida diaria, de alguna manera, de la gente que vive ahí, es un infierno. O sea, ya no solo es la masificación, que no te, bueno, por lo que hablamos siempre del turismo, pero en los sitios monumentales yo he visto cosas que ya me empezaban a preocupar más. Es decir, calle de una sola dirección, que bueno, es una calle. Va a acabar pidiendo el pasaporte para poder entrar. Sí, ¿no? Y si con pasaporte, DNI, ¿no? Con el DNI español, pues no puede pasar usted, no, o nos dejan pasar los días de diario, los fines de semana y festivos. Bueno, mejor no damos ideas. Que suena por aquí debajo se titula Monuments. Recordamos que todas las canciones que estamos escuchando hoy son de Jan Tiersen y esto estaba en su álbum Skyline del 2011. Pues eso, imaginaros las ciudades que, curiosamente, fíjate que igual Córdoba son así más un poco de izquierda, ¿no? Pero el resto de las ciudades monumentales, ahí la derecha se ha, digamos que yo creo que las en esa especialmente, ¿no? Sí, en esta especialmente, porque se juntan el hambre y la gana de comer. El hambre y la gana de comer, y una academia militar, y pues, la iglesia, y muchas cosas así que lo hacen una ciudad especialmente. Pero bueno, sirve como modelo para ver que el futuro que nos espera. My old bicycle you loved, I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me. No, I'm so tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome flows, monochrome woes, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows, listen people walking in the down street. So is life out there? Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere, and I'm tired now. Anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone, and I'm tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome flows, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome se titulaba el tema este, que eso, Monochrome, Monochrome es el... Es que con Ian Tiersen no sabes cuándo acaba. Sí, sí. Y Monochrome era el tema, pues, ideológico de esta ciudad de la imaginaria y real de la que hablamos. Y también hay una parte importante ahí, que en realidad yo me exilié en cuanto pude, con 18 años, ahí me largué y pues eso, vuelvo de vez en cuando y veo a la familia y lo miro un poco todo desde fuera. Pero a dar por saco. Sí, en realidad yo creo que solo llego a dar problemas, porque en realidad siempre se... Pues vamos a coger aceituna, vamos a no sé qué. Son cosas que les complican la vida, que ya tienen sus sistemas apañados. Y, déjanos en paz, déjanos vivir. Eso. Tenemos aquí nuestra historia, pero tú ahí con tus tonterías. Pero bueno, es que estas tierras son muy especiales, en realidad. No es una cosa que diga, hostias, ellos creen que son normales, que es porque pues son todos así más o menos parecidos y todo se retroalimenta y todos piensan pues que viven en la mejor ciudad del mundo y que pertenecen a un gran reino y a un gran país y a una gran comunidad y una gran historia. Entonces, pues igual se sienten parte de algo que nosotros no acabamos de entender, pero lo que está claro es que eso de lo que se sienten no existe, es una ficción hoy en día. Puede ser que hace unos años pues existiesen algunos mecanismos ahí, el caudillo. Bueno, es un poco parque temático ya, ¿no?, para los turistas. Claro. Entonces, si tú, no sé, en tu vida diaria tienes que bajar de tu casa, ir a dar una vuelta, comprar el pan, vas a ver a tu vecino, vas a ver a tus colegas y bueno, pues que haya mucha gente, yo creo que ya era un problema, pero que ya te prohíban circular por tu propia calle en una de las direcciones, andando estoy hablando, que tú sales de tu calle y estás para allá, porque es que no podían antes, porque claro, se juntan decenas de personas, bueno, y supongo que si eres vecino pues podrás entrar, pero si no, se forman colas de excursiones en determinadas calles, de las más Las más concurridas. Las más concurridas, cuando llegas allí hay como un semáforo y hasta que no acaba de enseñar. Un semáforo de gente. Un semáforo de gente, ahí están esperando los rebaños de turistas a que vaya acabando el rebaño que está en medio, que le están enseñando la calle, porque si no es un lío, porque ahí se mezclan los idiomas, la gente, luego no sabe, se pierden, es un lío. Entonces, pues sirve como espejo para ver. Tú imagínate, lo que quiero decir, que tú imagínate el facha ahí, que ves que está con su bandera y en medio de ahí debe estar como pollo sin cabeza, ¿no? The room before them makes a welcome sight. The coal fire is throwing strange shapes upon the hearthrug and crying out to be knelt down beside. She pulls off her jumper and flings it in the corner. He picks it up and hangs it on a chair. She puts on a record and sings into her coffee. He puts a blanket around her, sits her down and dries her beautiful hair. Mucho aplauso a esta gente. Si este era el vals de los monstruos, que ese es un poco, pues la gente por ahí circulando en el guía que te está mostrando unas cosas que ocurrieron hace centenares, bueno, la versión de lo que ocurrió hace centenares de años, porque lo que te cuentan a lo que pasó también hay un trecho. Y pues moviéndose a lo que marca el guía, que uno detrás de otro. Y bueno, pues aquí tenemos otros problemas con el turismo, pues eso, porque se vienen de fiesta, de despedida de soltero, de no sé qué, pero allí no son gente pues educada, que viene de Asia, de todos los lados, pero como vienen tantos, pues, y tampoco es tan grande el sitio, pues la cosa se pone fea, o sea, fea para moverse un poco. Ya no hablamos de vivir de alguna manera, de los comercios, los bares, todo eso. Pues todo que el otro día vino Joaquín Araújo, que lo trajimos ahí a la NAU a dar una conferencia, un señor que estuvo con Rodríguez de la Fuente, empezó el primer naturalista de toda España, y hablaba de la Navidad como medio rabioso, diciendo de la Navidad, pero tanto hay que celebrar, de verdad, tanto tenemos que celebrar. Y claro, pues yo creo que es un poco todo lo mismo, ¿no? Toda la misma pelota, pues tu ciudad, tus luces, tu Belén, tu misa, tu procesión. Y antes escuchábamos eso, el vals de los monstruos, y ahora escuchamos Vanishing Point, el punto de... La nueva fórmula díscola. Eso, la nueva fórmula musical de díscola, Vanishing Point, el punto de evanescencia. Interrumpimos la conexión para comentar una noticia local. Y es que el Punt, esa que está ahí... Una noticia de última hora. El Punt, el archivo de los movimientos sociales aquí en Valencia, que estaba en la calle, en el Carmen. En el Carmen, allí no muy, cerca de la calle. Muy cerca de la Plaza del Carmen. que pues allí donde se hacía la muestra, bueno, se hace la muestra, supongo que se seguirá haciendo allí. Donde se hace la muestra del libro anarquista, que es todos los años allá por primavera. Se deposita y todo era por la labor que desarrollaba, que desarrolla Mac en el archivo del Punt, ¿no? Con punto sí, de referencia. Sí, una pata importante de la muestra ha sido el Punt, que justo se va de allí también. Y hasta nosotros hemos ido al Punt a hacer un programa. Es verdad, allí en la puerta estuvo, hicimos una cafeta. Hicimos una cafeta, sí, de nuestras primeras cafetas por fuera. Sí. ¿Eh? Sí, estuvo muy bien, nos trataron muy bien, un lugar fantástico y bueno, se cambian para mejor, en realidad. Un sitio más grande. Sitio más grande, no tan céntrico, pero bueno, para estas cosas a veces es mejor que sea más grande que sea más céntrico. Llevaban 7 años en el local del Carmen y ahora el archivo y biblioteca ha crecido tanto que se tiene que cambiar. Ha decidido cambiar a un local más amplio en el barrio de Torrefiel, una apuesta arriesgada pero necesaria para poder seguir cuidando la memoria colectiva con Mac al frente, cómo no. Y para ello han montado te puedes apuntar a una cena que han montado hoy en La Mandrágora, hoy 5 de diciembre, martes, hay 2 horas, recordemos que mañana es festivo, ¿eh? Para los que no lo sepan, como Luis, hay 2 turnos, uno el primero a las 9 y el segundo a las 10:30, podéis ir allí, cenáis de paso y le echáis una mano a la gente del Punt, le ayudáis a mudarse. Pues por aquí debajo escuchamos Quimper 94. Quimper es una ciudad de Bretaña, que no lo hemos dicho, pero Jan Tiersen es. Sí. Y Jan Tiersen. Es bretón. No, es que, y tiene algunas fotos por alguna cresta ahí, una cara de malote, guapo. La verdad es que. Y los bretones, sí, muy guays también. Muy buenos músicos, muy buena gente. Bueno, y mucho, muy buena tradición musical. Sí, y muchos fachas también en Bretaña. Tiene, sí, como tiene, Galicia, tiene eso en común tiene, con Galicia. Sí. Como en esta ciudad de la. Es un facha bretón, ya es. Facha, que no es el facha del que estamos hablando esta tarde. Sí, es diferente, sí. Y no, y también es curioso que la gente que resiste, tanto en esta ciudad que de la que hablamos, donde apunta tanto el facherío, el que consigue permanecer allí y vivir con sus ideas, olé, ya me gustaría a mí. Me dicen, hostia, te fuiste, ay, qué valiente, que te fuiste. No, yo me fui, me largué y ya está. Me echaron, me fui antes de que me echaran. Sí. Y ya está, y se acabó el problema, pero tú que tienes que estar ahí todos los días aguantando, viendo las banderitas, viendo no sé qué, aguantando los comentarios, esperando a que se te que des un traspiés, porque ellos, como tienen todo el tiempo del mundo, allí pues el cielo es ancho y miras al horizonte y todo es plano, pues allí es plano todo y tú solo tienes que esperar que al otro se equivoque. Cuando el otro se equivoque, pues tú estás allí para decir, ay, te lo dije, pues estamos mal, no sé qué, no aguanta. Ya te lo dije. Entonces, resistir allí es muy difícil en esas tierras porque luchas contra marea, ¿no? Es como resistir el barco en medio de la tempestad. Aunque esté calmo, es que la tempestad te va a venir y si no estás preparado, pues entonces olea a la gente que resiste ahí en esos sitios. Como, sí, señor. ¿No? Va, claro, por ellos. Sí, va por ellos. y también en la banda sonora de la película Goodbye Lenin, muy recomendable también, si no, podéis, si no la habéis visto. Es también de Jan Tiersen. Es Jan Tiersen, sí, y pues eso, si, no os contamos nada para que la veáis, porque está guay, y esta canción que escuchamos debajo es dura así precisamente, Goodbye Lenin. Y bueno, pues los fachas también se tienen que sentir un poco así, ¿no? Viviendo en un mundo imaginario en el que la gente que tienes alrededor, la televisión, no sé qué, te hacen creer que esas estructuras siguen estando ahí, pero en realidad todo eso ha desaparecido completamente. Y es un poco parecido. Y tú no te has enterado. Tú no te has enterado y todo el mundo te lo oculta, pero tú sigues pensando ahí que... Es un mundo Goodbye Lenin. Es un mundo Goodbye Lenin, pero al revés, ¿no? Pero pues es lo que el mundo vive. Recordemos que Goodbye Lenin era un hijo que hacía a la madre en la caída del comunismo, ya en el hospital, y hacía todo para que no se enterara. Claro, entra en coma justo cuando es la caída del comunismo. Comunismo, sí. Y no se le podían dar sobresaltos a la mujer. No sí, contamos más. No contamos más, ¿no? Pero claro, todo va muy rápido. Pues con los fachas pasa algo parecido, ¿no? Que les están ocultando que van a venir ahora los ocupas, los extranjeros, no sé qué, le están contando unas milongas que viven ahí con el miedo, mientras tanto pues les están vendiendo el país, las tierras, llenándose sus calles de turistas, quitándole su vida, ¿no? Su vida, ocupando como, su vida, sí. Como la conocen, haciéndolos de extras en su vida. Claro, los tienen ahí como si fuese en un parque temático en el que ellos pasean y se hacen fotos con ellos. Son los aborígenes, ¿no? Ellos que se creen señores, grandes señoritos de... El atrezo de los recorridos turísticos. Sí, te has convertido en figurante. Figurante, como si trabajáramos en Disney World, una cosa parecida. Sí. Sin pagarnos ni nada. Y eso, pues, eso son... Capitalismo es que es muy espabilado. Sí, sí, es que pillan cacho aún enseguida, claro. Fácil, ¿eh? Y con esta gente, pues que en realidad, pues eso, luego... Tiene su parte mala, que la estamos obviando hoy, estamos hablando de ellos así con un poco de... mirándolos un poco pues como el vecino de al lado, que muchas veces pues igual tampoco es tan mala gente, pero tío, facha, si te la puedes jugar, te la juega. Y las condiciones de vida, pues en esta ciudad que estoy hablando, yo tengo anécdotas de todo, o sea, me he recorrido Europa entera, a lo mejor en autostop, en los trenes, para acá, para allá, no sé qué, nunca te ha pasado nada. Sin cruzar fronteras, y llego allí a mi ciudad, se abre la puerta del tren, y ¿qué hay delante? Dos policías nacionales. Acompáñame usted, pero señor, que no he hecho nada. No, pues es de no sé qué. No sé, habría llamado del tren o yo qué sé, pero que quiero decir que eso ya lleva muchos años. Vaya recibimiento. Bienvenido a tu ciudad. ¿De dónde usted? Pues mire usted, aquí en el DNI precisamente dice que vivo en esa calle de ahí al lado. Ah, no sé qué, es que tenemos que... Bueno, una vez fue mi madre, en una de estas, fue mi madre al cuartel de la Guardia Civil, le montó un pollo al sargento. Que yo no estaba, la verdad, me hubiese gustado verlo ahí, el sargento acobardado, mi madre diciéndole que por qué me tenía que parar a mi hijo, que mi hijo no había hecho nada. Pues eso, como no hay gente rara por allí, pues no los paran, pero cuando aparece un tío raro que es que tenga el pelo un poco largo, que igual, yo como que sé. Como tú, un tío raro como sé, tú. Sé, tampoco es que sea, antes igual llevaba rastas o un poquillo más así, más, no sé. Pero vamos, que tampoco para que te paren, porque es que no has hecho nada. Y entonces... esto lo estamos obviando, estamos hablando del hombre pues, con su banderita, con Amelie, con los turistas. Pues ahí escuchábamos Goodbye Lenin de Jan Tiersen del 2003, que era la banda sonora de la película del mismo nombre. Y pues y esta que suena debajo es también del mismo de la misma película, del mismo soundtrack, y se titula Finding the Money, que esa es la movida de la historia, chaval, que muchas banderas, que mucha movida, pero te están levantando la pasta. Pues nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero... Te has quedado a gusto un poco. Sí, es que es duro, de verdad, son tierras muy, muy duras, ¿no? Que vas a la calle y es que ves muchas banderitas, muchos comportamientos... Los viajes por las tierras medias empiezan a ser un clásico en el disco. Sí, ¿no? Sí, vamos a hacer una serie. Cada temporada, verano, y mira, aparte que veáis más, aparte de lo de las aceitunas, ya os iré contando también, porque es muy interesante, también toda esa historia, todo lo que hay detrás. Pero sí que voy a ir más porque, pues eso, yo normalmente llego allí y cuando veo el panorama digo, pues me las piro, si es que esto no tiene nada que ver conmigo. Y pues lo que decías, ¿no? Que vas a la ciudad y en la ciudad se respira aire libre, ¿no? Pues igual muchos hemos acabado por aquí, que aquí tampoco es que aten los perros con longaniza, ¿eh? Fachas tampoco, aquí también tampoco. Los hay. Pero hay más gente. Hay más gente, hay, no sé, hay otro turismo también, ¿no? Igual el turismo de aquí... Se respira un poco mejor. Sí, hace más calor también. El aire de la ciudad os hará libres. Sí, eso decía. Los que somos de pueblo lo tenemos claro. Sí, y estoy hablando de una ciudad, pero que es un pueblo, ¿no? Que a pesar de estar muy cerca, y también lo que le hace curioso, ¿no? Porque tú te vas a por ahí a lejos, a la montaña, a un sitio que no vive mucha gente, pues puedes entender que haya estructuras muy conservadoras, pero donde pasan varias autovías que en menos de una hora estás en la capital o en otras grandes ciudades y que tu pensamiento siga siendo también tan arcaico como puede ser una aldea gallega, ¿no? Que tarda 2 horas en llegar desde... Bueno, Luis, hablaremos de esto en otra ocasión. Sí, se está acabando el tiempo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Estuvo Alfonso ahí a los cacharros y a la locución. Goodbye. Chao. Thank you. escuchamos Le Jour de Van, el día de mañana. We'll be right back.